bancaria al alcance de tu bolsillo. Consulta a tu médico en todas nuestras clínicas Red Salud. Cotiza en redsalud.cl. Red Salud, mejor salud para Chile. 7, 8, 9, cambiamos de pierna. Antes no te animabas ni a 2 minutos de ejercicio y ahora animas tu propio en vivo. Por eso, dale a tu cuerpo la energía que necesita después de hacer ejercicio con el nuevo quesillo alto en proteínas de Quillayes. ¡Aguanten abajo, chiquillas! Porque hoy la receta es ejercitarte en casa. Disfruta el nuevo quesillo alto en proteínas de Quillayes. Ahora puedes pedir productos Quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa, cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para región metropolitana. Asegurando tu auto con Santander, puedes llegar mucho más lejos. Porque ahora si contratas tu seguro automotriz con nosotros, te puedes llevar hasta 18.000 millas la Tampas. Sí, sí, 18.000 millas. Canjealas luego por lo que quieras. Promoción válida del 24 al 30 de agosto. Infórmate más en santander.cl. Intermedia Santander, corredora de seguros limitada. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue cuidándote para cuidar a los que más quieres. No estás solo. Oasis y tú, juntos, para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Oye, Marcos, ¿sabes qué? Anoche vi la película 1917 y llegué a la conclusión de que la gente que estaba en las trincheras en la Primera Guerra Mundial lo pasaba peor que lo que estamos pasando nosotros. Es un consuelo. Bueno. Sí, bueno, está bien también. Entonces, no te quejes tanto, por Marcelo. All New CHR, atracción made in Toyota, un híbrido como nunca lo has visto. Seguro hogar de chilena consolidada, BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Quédate en casa de AFP Modelo, y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando, esto no es Plaza Italia. 7:02 y hay 8 grados, ¿eh? 8 grados. Temperatura máxima del día de hoy, 15. ¿Ah? Y sí, vamos a tener un fin de semana. Vamos a tener una semana nublada con lluvias en distintos momentos. Cosas. Sí, que parece que está haciendo ejercicio. La Carla está haciendo ejercicio. ¿Estás en la trotadora? No. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, perfecto. ¿Cómo están? Claro, mejor que nunca. Mira, ¿mejor que antes? Como antes, más que antes, como ayer. Oye, estamos bien, ¿y tú? Bien también, pues. Se escucha, qué cuidado bueno. Con la tasca, más que se escucha todo. Todo, caché. ¿Ah? Así que uno ya, tiene que moverse sigilosamente. Voy a tener más cuidado. Sí, cuidado ahí, que se ha notado. Se ha notado. Bueno, Carleta, ¿estás bien entonces? ¿El desconfinamiento te ha tratado bien? ¿Has salido a trotar? No, cuidándome, sigo cuidándome. Perfecto. Eso es, justamente, bueno, de eso trata nuestra encuesta de hoy, ¿eh? Porque los números están estancados, llevamos ya como una semana en que no se logra avanzar en la disminución tanto de contagiados como de fallecidos. Y la pregunta que estamos haciendo es justamente esa, ¿de quién es la culpa de que en los últimos días no disminuyan los contagiados y fallecidos en el país? Las alternativas son del gobierno, de gente irresponsable, de todos los chilenos. No hay mucho que hacer. O sea, como que... Oh, ya, así está listo. Así es la vida. Estamos dados. Oh, bueno. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, APA Plaza. Este lunes entran a la segunda etapa del plan Paso a Paso 6 comunas del país. Ellas son Los Andes, Curicó, Peñalolén, San José de Maipo, Padre Hurtado y Peñaflor. Continúa el alza de casos de coronavirus en el país. Por tercer día consecutivo se reportaron más de 1.900 casos diarios. Declaraciones del ministro de Salud, Enrique París, tuvieron consecuencias. Seremi de Salud de la región de Magallanes presentó su renuncia luego que el titular del MinSal llamara la atención por el aumento de la tasa de incidencia. Juzgado de Garantía de Linares amplió la detención de Gary Valenzuela, único imputado por el asesinato de carabinera Norma Vázquez. Niña de 9 años, herida en un ataque incendiario en la Araucanía, fue intervenida y se encuentra estable. El gobierno presentó una querella y el presidente Piñera aseguró que se trató de un grupo de terroristas que atacó a una familia. Y a propósito de eso, camioneros anuncian movilizaciones para este jueves tras nuevo ataque en la Araucanía. Y con esto termino. Medios internacionales aseguran que Kim Jong-un estaría en estado de coma. ¿De nuevo? Pero sí, cada vez de coma cada 2 semanas. Claro. Bueno, chicos. ¿Será punto suspensivo entonces? No, claro, punto y coma por último. Cumplo bueno, por informarles. Carletas. Ya, partamos. Lo que inspira nuestra encuesta, fíjate que para ser más preciso con las cifras, llevamos 3 días con más de 1.900 casos diarios de nuevos contagiados por COVID-19. Esto recordemos que se junta o se contextualiza con el hecho de que distintas comunas del país van saliendo, entrando, avanzando, retrocediendo en el plan paso subiendo, a paso. Bajando. Subiendo. Tal cual como lo dice el Grupo Congreso, ese Congreso. Y fíjate que ayer en el reporte del Ministerio de Salud, recordemos que ahora no son todos los días panel del ministro Enrique París, ayer domingo sí tocaba, y pasaron varias cosas. Lo primero, las cifras. Efectivamente, tercer día consecutivo con más de 1.900 casos. Ayer, 1.942, la cifra de fallecidos aumentó. 60 nuevos fallecidos, lamentablemente, así que el total nacional suma de 1.852. Esa es la cifra que, en el fondo, se informa de parte del ministro Enrique París. Pero el día sábado también se publicó el informe epidemiológico del DEIS, donde se incluye a los posibles casos, y ahí la cifra de fallecidos llega casi a los 15.000, para que lo tengan en cuenta. Ya. Lo tenemos. ¿Sigo? En cuenta. ¿Sigo? ¿Subiendo? Sí, ¿bajando? Subiendo, bajando. Y también informó ayer el ministro París que se cumplió un nuevo récord en cuanto a los exámenes PCR. Se realizaron 31.981 exámenes con una tasa de positividad de 6,4%. ¿Estamos bien hasta ahí con la información? 31.000, un récord. Sí, acto. Nuevo récord. Sí. Y cada día suben los, ¿cómo se llama? Asintomáticos. Que son los más peligrosos, mano. Los más peligrosos. Es la amenaza. Es la amenaza fantasma. Sí. Bueno, hoy también, 24 de agosto, entran a la segunda etapa del plan paso a paso Los Andes, Curicó, Peñalolén, San José de Maipo, Padre Hurtado y Peñaflor. Ojo con Peñalolén, que durante el fin de semana, es decir, cuando todavía no avanzaban a la segunda etapa del plan, mucha aglomeración de gente en las ferias. Se le pregunta ayer al ministro Enrique París por este efecto que puede tener en ciertas comunas la etapa de transición, y dice él: no podemos proyectar nada, depende de cada habitante. Esa es la respuesta que da el ministro Enrique París respecto a lo que podría pasar. Oye, en Peñalolén. ¿Se le estará como venciendo el elástico al ministro ya a esta altura? No sé. ¿Tú crees que está perdiendo la paciencia? Sí, está como que ya se rodó. Sí, como que está ya. ¿Qué pasa? Pues ya. Ojo, Marco, que esto aún no termina. Me queda la última patita del reporte. A ver, mira, a ver si la tesis se aguanta. Porque claro, a algunos les pareció que la respuesta del ministro respecto a esto era como, a él se le pregunta qué pasa con las proyecciones a propósito del paso a transición, porque en el fondo la imagen que queda en varias comunas que han hecho ese paso es que en el fondo la gente se vuelve un poco como decir, irresponsable. Sí, irresponsable. Y en el fondo empieza ahí la discusión de quién es la culpa. Y cuando se le pregunta al ministro por esas proyecciones, él dice: no podemos proyectar nada porque depende de cada persona. Hay que usar la mascarilla, hay que tomar el distanciamiento social, en fin. Y en ese mismo punto de prensa, todo esto pasó el domingo. Yeah. El ministro París habla también de la preocupante situación, y lo dice él, preocupa muchísimo a las autoridades sanitarias lo que está ocurriendo con las cifras en Biobío y en Magallanes, que sabemos ellos retrocedieron a raíz del aumento de casos de COVID-19. Por ejemplo, en la región de Magallanes, 115 casos nuevos totales, 70 de ellos con síntomas, y los fallecidos 32. Algo muy similar en la región del Biobío, pero me detengo en Magallanes. Porque en ese contexto, cuando qué frío el ministro dice, detenerse. Manojito de claveles, ¿eh? No, hijo, de frío nada. De frío, nada, porque resulta que empieza a hablar el ministro de esta preocupante situación en la región del Biobío, en la región de Magallanes, pero se detiene en Magallanes y dice a un llamado en primer lugar a la autoridad sanitaria, que depende de nosotros, dice, para que cumpla su labor a cabalidad. ¡Uah! Dice él que se coordinen de manera que logremos bajar estas cifras. Dice aquí hay una responsabilidad local de los habitantes, pero también de nuestras propias autoridades. Tienen que coordinarse mejor. Y desde aquí les hago un llamado para que en el fondo hagan su trabajo y ordenen esta situación. Algo que termina. Situación. Oye, es que se pasó. No pasaron ni 24 horas y la Seremi de Salud de Magallanes renuncia a su cargo. ¡Oh, indignada! Indignada total. Dice que el ministro París emite declaraciones para la galería y sin rigor científico. Rigor científico para acusar, porque si va a acusar a alguien tiene que ser con rigor científico. El rigor. Marierla Rojas. Así Marierla. Se llama. Marierla Rojas. Qué poco rigor científico el nombre. Pero ¿cómo? A ver, Marierla. Lo voy a buscar porque puede estar mal escrito. Y la verdad, yo no había escuchado nunca este nombre, pero ustedes saben que acá uno se puede inscribir en el registro civil con cualquier nombre que quiera. Marierla. Seremi. Hola, Marierla. De Salud de Magallanes. Ex. A noticias. Noticias está abriendo en este momento. Vamos a ver. Así es. ¿Eh? Y subiendo, estamos esperando. Vamos bajando. Abriendo, cerrando. Se llama, está mal escrito, se llama Mariela. Mariela, ya. Mariela. Al menos una buena noticia para ella. Pero se perdió un gran momento. Se llama Mariela. Mariela. Mariela, bueno, lo hubiéramos recordado por eso. Oye, así que renunció la Seremi de Salud de Magallanes, se molestó muchísimo por lo que dijo el ministro de Salud, Enrique París, de manera pública. Él envió una carta y en esa carta critica la gestión del ministro de Salud. Dice: usted en forma irresponsable ha emitido en forma pública una acusación de ineptitud a esta profesional, la cual no se la acepto. Oye, pero a ver, te voy a decir lo que va a decir el ministro París. Va a decir, no, pero, o sea, no era ahí tú, era una no cosa es eso. General. Era Marierla. Era otra. Era por Marierla. No era por ti, Mariela, era por Marierla. Me confundí, era el nombre, ¿no? Oh, qué pena. Así que así están las cosas, chiquillos. De todas maneras, más allá de la polémica y de lo que pueda decir el ministro Enrique París respecto a esta renuncia, porque claramente la Seremi renuncia por los dichos del ministro de Salud, más allá de eso, preocupante la situación, porque en Magallanes las cosas no andan nada de bien con el coronavirus y es el momento donde más se necesita a una autoridad de salud presente. Ahora y siempre. Claro. Pero está nuestro amigo el alcalde, ¿no? Que está preocupado siempre. Sí. Gran amigo. Le mandamos un saludo. Sí. Así que eso, muchachos. Eduardo Acigalupo, ¿no? Gran alcalde. Y nos acordamos de él. Por 25 años. Por 25 años, perfecto. Oye, chicos, brevemente. ¿Por dónde nos vamos? Brevemente, gente, una noticia que Fue muy comentada el fin de semana, una muy mala noticia, pero hay que comentarla. El tribunal de Linares, el juzgado de garantía de Linares, acogió, amplió, digo, la detención del imputado por el asesinato de una carabinera, un caso bien, bien macabro, bien terrible que conocimos el fin de semana. Oye, qué fuerte. Que es muy fuerte, termina con una funcionaria de Carabineros, Norma Vázquez, asesinada por un ex funcionario, Gary Valenzuela, que ya tenía, había sido separado de la institución por una denuncia de intento de violación, y la verdad, un caso terrible, terrible. Se están recopilando todos los datos, y como les cuento, el juzgado de garantía de Linares amplió la detención de Gary Valenzuela hasta este miércoles, porque están recopilando, tratando de recopilar la mayor cantidad de antecedentes, así que el día miércoles a las 11 de la mañana sería la formalización de este presunto agresor. Todo indica, la verdad, que fue... ¿Y eran, eran pareja? ¿Eran conocidos? ¿Qué es lo que, cuál era la relación entre ellos? Ayer en la noche, en una nota de prensa, escuché a la hermana, una hermana de la fallecida, de la carabinera, yeah, de Norma, y decía que, claro, como ella era de Linares y estaba sola trabajando acá en Santiago, había conocido a Gary Valenzuela, no tenían una relación formal. Ella había expresado su entorno como que no le gustaba tanto, pero se sentía sola, entonces él era como una especie de compañía para ella. Pero al parecer, amigos, y ella lo habría manifestado, que esta persona como que se obsesionó con ella. Y es ahí cuando en algún momento se produce este intento de violación, el cual ella denuncia a la institución, y por esa razón él es separado de la institución. Pero después tuvieron el fin de semana un encuentro y claro, se encuentran a Norma Vázquez al interior de un auto. En la maleta. En la maleta de un auto. Sí. No, ya bueno, ojalá la justicia avance y este señor entonces, si es que es culpable, sea condenado. ¿Vieron ese caso en la... que está tomando la Fiscalía de Las Condes, que es un hombre que está limpiando una pistola, se le dispara un tiro, esto es una pieza, y mata a su señora que está en la otra pieza? Entonces al principio se habló de un asesinato, un homicidio, se habló de todo, ¿no? Pero al final parece que era que el tipo estaba limpiando el arma, no sabía hacerlo muy bien. El arma estaba cargada y se le disparó un tiro, con tan mala suerte que su mujer estaba en la cocina al otro lado, están investigando todo esto, y la asesinó. Ese es el problema, las armas, ya las armas, se ha dicho muchas veces. Las muy complicado. Pero una duda, no sé si dudáis. Estás al tanto, Marco, a lo mejor tienes la misma duda que yo. Pero en casos anteriores, de hecho hace muy poco, yo les conté que comencé a consumir mea culpa. Y vi hace muy poco un caso muy parecido en mea culpa. Y en ese caso, la señora fallece. La señora fallece y el marido se va preso. O sea, es un homicidio no premeditado. Pero igual hay una culpa. Igual hay culpa. Igual hay condena para esa persona. Bueno, ahí está investigando una persona que está en Oriente. Se supone una persona que está manipulando un arma sabe que si se le llega a disparar podría matar a alguien, así que tiene esa responsabilidad. Así es. Mira, eso es que quería decirte nomás, ¿eh? Bueno, están ahí viendo. Siguiente noticia que trae varias consecuencias, vamos a estar atentos por varias aristas y fue muy comentado el fin de semana, tiene relación con lo que ocurrió en Coyipulli, en la carretera en el sur, estoy hablando de la región de la Araucanía, donde el fin de semana hubo un nuevo atentado, donde resultó herida una niña de 9 años. Digo, por un lado, vamos a estar pendientes del estado de salud de esta niña, que ya fue intervenida, que según el último reporte médico está estable, se está recuperando, pero evidentemente estamos hablando de un caso muy grave y que va a traer otras consecuencias, porque resulta que Bueno, habló el presidente el fin de semana, dijo que esto era un atentado terrorista, envió apoyo a la familia, pero esto ha significado también que los camioneros nuevamente se hayan reunido y hayan votado la posibilidad de hacer una paralización el jueves de esta semana. ¿Pero votaron la posibilidad o votaron el paro? Lo que pasa es que nuevamente le dieron un plazo al gobierno. Ustedes saben que los camioneros son así. Dicen ellos que en el Parlamento hay alrededor de 13 proyectos, iniciativas que podrían transformarse en ley, que en el fondo los ayudarían a ellos a estar más protegidos ante la eventualidad de un ataque. Entonces, lo que ellos esperan es que el gobierno de aquí al jueves reaccione, y si no es así, el paro sería el jueves, a partir de las 0 horas. Y la reacción en términos concretos, ¿qué les parece? Me parece que hay unas leyes que quieren que se aprueben. Sí, pues por eso te decía que hay 13 proyectos en el Congreso. Ellos hablan de 13 iniciativas que dicen ellos están descansando en el Congreso hace muchos años. Son otras leyes que no tienen que ver con lo que anunció en su momento, cuando también los camioneros hicieron un ultimátum al Ejecutivo, con la ley Barrios. ¿Se acuerdan que el gobierno ya la presentó? Sí. Está en el Congreso. Que en el fondo subía las penas para los ataques. Sí, pero como te digo, al parecer hay otros proyectos, aparte de la ley Barrios, denominada ley Barrios, hay otros 13 leyes que están ahí en el Congreso y que leyes. El gremio de los camioneros quiere que el gobierno le ponga urgencia y se comiencen a tramitar ya, porque como les digo, de lo contrario, habría paralización este jueves. Ahora, ojo. Dicen desde el gremio de los camioneros que esta movilización o esta paralización no significa salir a cortar carreteras con los camiones, sino que significa que los camioneros no van a salir a trabajar. Se hace esa salvedad. Ya. Yeah. Ah, ya, y entonces los productos no llegan a donde tendrían que haber llegado. Oye, sí, pues está, como lo hemos dicho ya, esto es está caer tenso, de nuevo en las mismas palabras. ¿Y sabemos algo más de esa familia? ¿Sabemos quiénes son? Sí, el papá salió hablando, dice que les dispararon directo al camión y que por eso le llegó el perdigón. Yo creo que aquí además la opinión pública, y esto es como inevitable a esta altura del partido en nuestro país, se abanderiza de tal forma que o odia a los camioneros o odia a los mapuches en el sentido más amplio, porque se generaliza muy fácil. Son todos los camioneros, todos los mapuches los malos. No se confía en lo que dice uno, no se confía en lo que dice otro. Es muy difícil a esta altura encontrar una cabeza fría en términos de ciudadanía. Ojalá las autoridades sí puedan tener la cabeza más fría. Bueno, no la han tenido, ¿eh? Oye, no. A propósito de eso, en otras partes del mundo, para que no crean que somos los únicos, ayer un policía en Estados Unidos, en Wisconsin, que disparó 7 veces a un hombre que cuando lo estaban deteniendo se le cayó el teléfono, creyó que era un arma y lo acribilló con 7 tiros. Ahora hay disturbios y saqueos en Wisconsin. Las fotos son bien heavy. Y otro estallido racial en Estados Unidos que está, en este momento, está fuera de control, como se diría. ¿Pero ese hombre era de raza negra? Sí. Ah, ya, que ese dato importante. Sí, era de raza negra y estaba en el auto. Y el policía era blanco. Sí. Y el otro es que se han encontrado muertos a 3 periodistas venezolanos asesinados durante un operativo de las fuerzas de Maduro en el estado de Zulia. Los tipos de estas fuerzas de seguridad entraron a un canal de televisión, un canal que se llama Guacamaya Televisión, y asesinaron a tres a un camarógrafo y 2 periodistas. Ellos dicen que les colocaron armas después y lo hicieron aparecer como si fuera un enfrentamiento. pero que habían grabaciones anteriores, pero está la escoba en... Nosotros somos zorros viejos, eso a nosotros no nos van a hacer pasar ese tipo de cosas. Sabemos. Oye, y a propósito de lo que hablaba hace un ratito la Galeta y de nuestra encuesta, leía también a propósito de cómo la gente se comporta con respecto a las normas de la pandemia. En Perú, que es uno de los países que tiene mayor cantidad de fallecidos en el planeta, ayer en una fiesta clandestina, que parece que los jóvenes les da lo mismo y hacen fiestas más o menos seguido, llegó la policía y en la estampida para escapar murieron un montón de jóvenes, o no, varios jóvenes. Qué padre. Entonces, como decía, vamos a citar al alcalde de Santiago, la estupidez humana llega a niveles ya increíbles. No, sería tonto. Sería todo. Bueno, Marcelo, sin más decir, oye, en lo deportivo... ganó una vez más el Bayern. Otra vez el que yo no quería. Hay que ir al revés, Marcelo. Hay una mufa acá. Cortito para cerrar el bloque. El presidente Piñera habló harto el fin de semana de una entrevista al diario La Tercera. Ayer estuvo en conversación con Icare TV. Y repite más o menos lo mismo. ¿Y tolerancia cero? ¿Estuvo también el presidente Piñera? No, tolerancia cero no. Ahí estaba Lavín. No me lleves a la confusión, Marcelo. Verdad. Dice el presidente Piñera, prefiero desdramatizar el plebiscito, no es el fin del mundo. Ojo que este miércoles parte la propaganda para el plebiscito el 25 de octubre. Oye, y Lavín, es que está en eso, Lavín dijo que es socialdemócrata. Oye, sí, muy bien asesorado. Socialdemócrata de la UDI. Sí. Ya, fantástico. Bueno, con AFP Modelo tu casa también es una sucursal. Obtén certificados, haz trámites personales o de empresa, gestiona tus cuentas y mucho más. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la aplicación. Pareciera que todo se hubiese detenido, pero en realidad nos movemos más que nunca, nos adaptamos, aprendemos. Y en este año tan difícil nos reinventamos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Mientras tus hijos crecen, tú haz crecer su futuro. Contrata su seguro futuro presente de Chilena Consolidada, un seguro con ahorro que te permite construir un capital para el futuro de tus hijos y financiar, por ejemplo, su carrera universitaria. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. ISA Intervial presenta Festival de Innovación y Futuro 2020 UC. Están entre nosotros, un evento transmitido online con increíbles entrevistas, conversatorios, talleres y exponentes de nivel mundial. Desde el 31 de agosto y hasta el 5 de septiembre, invita Mutual de Seguridad y organiza la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vamos a la pausa y volvemos, ¿eh? Un respiro y ya volvemos con más de Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Orlando Jiménez es director ejecutivo de Ciro Chile, empresa que llevará a cabo un mapeo satelital de nuestro país para acumular datos de interés para distintos rubros. ¿En qué consiste el mapeo satelital que van a realizar en el contexto del proyecto Cubo de Datos Abiertos del Observatorio de Datos? El Cubo de Datos es una tecnología desarrollada por CSIRO y por la NASA, cuyo fin fundamental es eficientar de manera muy significativa el tratamiento de imágenes satelitales para su uso de investigación y para su uso comercial. Por poner un ejemplo, el DataCube permite hacer en 3 horas lo que en el método convencional de tratamiento de imágenes le tomaría 2 personas, trabajo full time por 9 meses. ¿Por qué es tan relevante? Porque en el mundo hoy día hay una revolución de información satelital. De hecho, en los últimos 10 años ha aumentado más de 10 veces y de aquí al 2030 esto por lo menos va a aumentar 20 veces más. Sin considerar imágenes satelitales de satélites privados que están entregando información cada 15 minutos, cada 10 minutos, cuando lo tradicional ha sido que estas imágenes eran entregadas cada una o dos semanas. Por lo tanto, estamos hablando de realmente una revolución de información que va a permitir, a través del cubo de datos, disponibilizar información que de otra forma será muy difícil de poder procesar. Estamos conversando con Orlando Jiménez, director ejecutivo de Ciro Chile, por el proyecto Cubo de Datos Abiertos, que consiste en un mapeo satelital de nuestro país. Pronto, más respuestas. Eso fue Microintensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrajola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. Escuchar nos mantiene conectados. Búscanos como Ban Chile Inversiones en YouTube y Spotify. Y accede a los comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Además de una selección de las conferencias online realizadas por nuestros especialistas. Ban Chile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Amor, ahora que estamos más tiempo en casa, estaba pensando que deberíamos darle una manita de gato. Yo estaba pensando lo mismo. Cambiar el piso, pintar las paredes, y también deberíamos protegerla. ¿Instalamos una alarma? No, pues amor, protegerla de verdad. En Chilena Consolidada queremos que protejas tu inversión más importante con nuestro seguro hogar, que cuenta con distintas coberturas y asistencias que se adaptan a ti. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Estamos juntos en esto, desde La Línea, los protagonistas del COVID-19. Una serie de reportajes presentada por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Ya, colegas, es mitad de mañana, estamos todos conectados. ¿Cómo vamos? Yo, empezando un yogur griego que ya es 3x0 con trozos de frutilla. ¡Ay, qué rico! Yo termino uno de berries. Así que teletrabajando, les voy a decir una sola cosa. El griego que ya es 3x0 de durazno es el más bueno. Porque hoy la receta es quedarte en casa, disfruta tus breaks de mañana con los yogures griegos 3x0. Ahora puedes pedir productos quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa, cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para Región Metropolitana. Asegurando tu auto con Santander puedes llegar mucho más lejos, porque ahora si contratas tu seguro automotriz con nosotros te puedes llevar hasta 18.000 millas Latam Paz. Sí, sí, 18.000 millas. Canjealas luego por lo que quieras. Promoción válida del 24 al 30 de agosto. Infórmate más en santander.cl. Intermedia Santander, corredora de seguros limitada. Prometimos volver y ya estamos. Sigue, esto no es Plaza Italia, en Oasis. Mira, 7.31 y hay 7 grados, ¿eh? 7, casi 8. Perfecto, estamos preguntando a la gente, Marcelo, frente a las cifras que no son auspiciosas en los últimos días, ¿de quién es la culpa que no disminuye el número de contagiados y de fallecidos en el país? Bueno. Las alternativas son del gobierno, de gente irresponsable, de todos los chilenos. No hay mucho que hacer. Alternativas para votar desde ya. En esto no desde es Plaza ya. Italia, el Bustamante Test. Carla Martínez, a Paulaza. Ya, chiquillos, traje de todo. A ver. Primera pregunta. Corto, preciso, muchachos. ¿Cómo se llama la ex seremi de salud de la región de Magallanes? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marulela. Mariela. Marierla. Marierla. Marierla. Marierla. Mariela. Mariela. Vamos, vamos. Sebastopol. Mariela se va. No, Mariela. Oh. Mira, qué lata no saber, porque... Qué lata que no lo retuvieron o se quedaron con el otro. Rojas, hombre. Mariela Rojas. Sí, pero llegó primero Fernando Porter y no me nombren. Que estuvieron muy atentos al bloque anterior, a los titulares. Anterior. Marco, te odio. Te odio. ¿Por qué? Anteriores. Porque sí, porque sí. Oye, Mariela Rojas se llama entonces la ahora ex seremi de salud de la región de Magallanes, que presentó su renuncia al cargo por no compartir los cuestionamientos públicos que hizo el ministro de salud, Enrique París, en el balance del domingo. Emite declaraciones para la galería y sin rigor científico. Fue parte de lo que dijo Mariela Rojas. 1-0, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Esta pregunta dice así. ¿Quién dijo esta frase, chiquillos? A ver. Es tiempo de hacer propuestas y no de excusas para suspenderlo. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebastián Piñera. Presidente de Chile. Echeñique. ¿Por qué creen que es el presidente Piñera? Porque dio entrevista. Porque habló del plebiscito. Ah, como dice suspenderlo, tú dices plebiscito. Pero no. No, claro. No es el plebiscito. ¿Y cómo es la frase? Es tiempo de hacer propuestas y no de excusas para suspenderlo. Suspenderlo. ¿Suspenderlo qué? ¿Pero suspender qué? La final de Masterchef no se suspendió, terminó. Oye, ganó Natalia Duco. Natalia Duco, 25 seca. Palitos. Poca plata. Pa' un pero par segura, de olla y chao. Una bicoca. Chao. Un cuchillo y chao. Por ejemplo, aquí Sebastián Matador Salas decía: ministro Enrique París, no me nombren Jaime Belolio, vocero de gobierno. Pero la respuesta correcta la da J. Galdames, Virginia Reginato, alcaldesa de Viña del Mar. El festival de Viña del Mar. Oye, les cuento, los actualizo. Resulta, ustedes saben que la Poli también llegó con el nombre, Eugenio Lanas también. Resulta que los canales organizadores, Canal 13 y TVN, enviaron una carta donde proponen directamente suspender el festival, considerando que las condiciones sanitarias están complicadas. Pero fíjate que la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, no está para nada de acuerdo. Dice que hay que buscar una manera de sí o sí hacer el festival de Viña, que no se puede suspender. Mira, de repente que dure, en vez de 5 días, que dure 2, por ejemplo. Sin público, ponéis fotitos como sin en las público. Otras cosas, po. Ya, y sin si público. Perdón la pregunta, pero si se hace sin público, ¿cómo se le paga a los artistas? No, si nunca se le ha pagado la chamba. Con monedas. Con monedas. ¿Y con qué se le paga? Con la auspicio. Con la transmisión. Se, es la el transmisión programa se financia con la transmisión. Me falta tele, no cacho nada. No te preocupes, por eso no estás a cargo, mi amor. Toda la razón, Marcelo. Claro, se paga con los auspicios. Bueno, hay varias propuestas dando vuelta. Hay gente que dice que podrían ser menos días, que podría ser, por ejemplo, solo con artistas nacionales, para en el fondo, porque para hacer caja. Pero como les digo, sí. la que no está de acuerdo con suspenderlo es la alcaldesa de Viña. Suspenderlo. ¿Vas a suspenderlo? Bueno. 2-0 van perdiendo, muchachos. Muy lentos hoy, como día lunes. Tercera pregunta. Oye, esto es una mala noticia. Debut y despedida tuvo Cristian Garín. Fue eliminado en la primera ronda en Cincinnati. Cayó ante el esloveno Alsaz Bedene. Alzás sus copas. No lo conozco, pero nunca lo vi. Bien pelea de perros. 61 del ranking ATP. ¿El hermano del periodista Neme? ¿Qué tiene que ver Neme? ¿Neme? ¿Alzás la Neme? No. Mira, bueno, pero ¿cuál es la pregunta? Bedene. ¿Qué hace, Neme? La pregunta es: ¿en qué lugar del ATP está ubicado Cristian Garín? O por lo menos hasta que jugó este partido en Cincinnati, porque los días lunes se actualiza el ATP y puede que haya variado, no sé. Chuta, no me nombren, 90? No me 90? Nombren, escribió antes de que yo terminara, eliminada. ¿Pero cómo? Sí. ¿Cómo antes? Sergio Matador Salas dice 100. ¿Cómo Cristian Garín va a estar 100? ¿Qué poca fe? ¿18? ¿18? No, hizo mucho más lejos, pues no, como 70, 80, por ahí tiene que estar. Qué poca fe, Marcelo. Fíjate que tiene razón Eugenio Lanas. Está en el puesto 18 del ranking ATP con 1900 puntos. 1900 puntos, 18. ¿Cómo se hace tanto tiempo? Mira, cómete tus palabras. Cinco. Qué bien, le había perdido la pinta. La pinta. La pinta. La pinta de lo de menos. Vos sos un gordo bueno. Cielo. Ojalá que no nos haya escuchado Cristian Garín. Sí, para, el ranking más alto que tuvo en su carrera fue el 24 de febrero, número 18. Sí que 18, porque después se suspendió. Si recordemos que el tenis llevaba mucho tiempo suspendido. O sea, sigue desde marzo hasta 18. Ay, pero ¿cómo no lo convencemos a Marcelo? ¿Cómo lo hacemos? Sí, qué incrédulo. No, incrédulo, va a seguir en esto. Va a seguir en esto. No, ya, te doy la palabra, Marcelo. Va a seguir en esto. Haz el análisis del tenis. Se mantiene 18 porque no ha habido campeonatos, claro. Toda la razón. Pero es un elogio para él. Hace rato que no teníamos un 18. Que sin jugar secretaría. Se mantiene. Se mantiene el mismo el puesto, perfecto. No, ya sigamos. Pegándole en el suelo. Después de ese comentario incrédulo de Marcelo Comparini, vamos a la siguiente pregunta. Sentenció la carrera. Esta pregunta muy fácil. No sé por qué la hice. Me arrepiento. ¿Cómo se llama la hermana de Kim Jong-un? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No es 18. Kim Jong-un 2. Kim Jong-2. Es parecido, fíjate. Se llama Chin Chulin. Ay, Marcelo, burlándose. Burlándose del nombre. Kim Jong-un se llama. ¿Seguro, Marco? ¿Sí? Sí. Correcto, respuesta correcta. Kim Jong-un. Ahí está. Kim Jong-un. A comer. Pero se llama Kim igual que el hermano. Sí. Sí, porque ese es el apellido. No, el nombre. Apellido, no es el nombre. No, pues se dice al revés. ¿Pero recuerda que se dice al revés? En Oriente. Pues. Mira, sí, porque. ahora. O sea, en el fondo ya se llama Jong. No, se llama yo. Se llama. ¿Cómo se llama? John. Si fuera chilena. Se llama Carla, chilena. Entonces. Mira, sería Martínez se a Pablaza Carla, sería tú. Ah, así sería. Ya, cacho. Bueno, pregunté el nombre de la hermana de Kim Jong-un, porque sabemos que la prensa anda especulando muchísimo de qué pasa con ella Kim sería. Jong-un, y ella sería la heredera. La heredera del trono. Es ruda, o sea, no le cuesta nada lanzar misiles. Dicen que es peor que Kim Jong-un. Tiene mejores zapatos, sí, que Kim Jong-un. Oye, 3-1 van perdiendo. Y creo que voy a hacer esta última pregunta por el honor, porque ni siquiera han estado cerca. ¡El de honor! Correcta, así que no voy a. No vamos voy a por el honor, que, entonces. Vamos por el honor. No. A ver, ¿cuánto vamos? Atención, 3-1. Este fin de semana, organizadores de Lollapalooza Chile se sinceraron. Y dicen lo siguiente: en las condiciones sanitarias actuales no es factible. Es una cosa que se está analizando semana a semana con el Ministerio de Salud, por supuesto, pero si tuviese que hacerse hoy, no se hace nada. Pero la pregunta es: ¿en qué mes se realizaría Lollapalooza en nuestro país? Solo el mes. A la cuenta de un noviembre. Ay, me equivoqué. Eliminado, no, Marco Silva, eliminado. Ah, pero Marcelo, dale tú. La regla. Ansioso. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noviembre. Mira, Marcelo, ¿qué más quisiera yo que darte esta respuesta como correcta? Pero como tu compañero no respetó, se adelantó a alguien. Como nos tu compañero pasa, que habías contado. Marco Silva no respetó, la respuesta correcta la dio primero Super Senior. Es noviembre. Noviembre es la fecha en que se realizaría, lo digo hipotéticamente, porque la propia organización dice que en el fondo, si el festival fuera hoy, no es factible poder hacerlo. Se está analizando semana a semana y también ver qué va a pasar con la gente que quiere la devolución de su del dinero de la entrada, porque recordemos que Lollapalooza no es tan barato, son 3 días, de hecho la fecha estipulada es 27, 28 y 29 de noviembre. Oye, y recordemos de que ya se suspendió la fecha alternativa. Era en abril, se corrió ahora para noviembre. Ahora yo creo que está al lado de otro abril, de repente se corre para abril nomás. Sí, era en abril el ritmo tibio. Ahora irá a aguantar la productora, ¿no? Porque harta plata. Puede ser entonces que sea el próximo año, como dice Marcelo, y que se junten los dos Lollapalooza y sean 6 días, una semana. Claro, y si se suspende de nuevo, en noviembre son 12 días. Oh, ¿te imaginas? Claro, ese se quería fiesta. Sí, ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Oye, porque yo vamos a escuchar una canción de un artista de Lollapalooza, entonces. No. A ver. ¡Sí, po! ¡Te gusta a ti! Birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. Eye of a hurricane, listen to yourself. Churn world, serve its own needs. Dummy, serve your own needs. Beat it up, an ox, speak, grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, fight down. High wire in a fire, representative 7 games in a government for hire in a combat site. Left and west are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team my team, reporters baffle Trump, tethered crop. Look at that, no plane, fine, then. Overflow, population common, do what it'll do. Save yourself, serve yourself. World serves its own needs. Listen to your heartbeat. Dummy with the rapture and the reverend and the right. Right, you vitriolic, patriotic, slam, fight, bright. High feeling, pretty sight. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Foreign tower, slice and burn, return. Listen to yourself, churn. Lock it in, uniform and book, burning blood. Letting every motive escalate. Automotive, centerate. Light a candle, light a motor. Step down, watch your heel crush, crush. Uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steering clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives. And I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Drifted by mountains, sit in a line. Leonard Bernstein, Leonette Grassnap, Lenny Bruce and Lester Banks. Birthday party, cheesecake, jelly bean, boom. Symbiotic, patriotic, slam, but next. Right? Right. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel it's the end of the world as we know it. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, se presta. Adelante. Este lunes entraron a la segunda etapa del plan paso a paso 6 comunas del país. Ellas son, atención, Los Andes, Curicó, Peñalolén, San José de Maipo, Padre Hurtado y Peñaflor. El ministro de Salud, Enrique París, dijo que los indicadores dependen del cumplimiento de las medidas sanitarias. En el correo Los Andes, comadre Lola, nos contagiamos de COVID. Comadre Lola. El bicho que venía lo contagiaba al guatón Loyola. Eso sería. Está sonando una guitarra eléctrica ahora. Estamos check one. Estamos como probando instrumentos. Bueno, sí. Por favor, Carleta. No continúa el alza de casos de coronavirus en el país. Se reportaron 1.942 nuevos contagiados en las últimas 24 horas. Por tercer día consecutivo se reportaron más de 1.900 casos diarios. Además, se informaron 60 nuevos fallecidos de COVID-19. ¡Subiendo! ¡Bajando! Sí. ¡Subiendo! ¡Bajando! Puche. Pero estoy tocando cualquier cosa, vos, Marcelo. Eso no es congreso. Eso no es congreso, pues. Es que es la parte del ensayo. Ah, ya. Está bien. Bajando. Pues, Led Zeppelin. Led Zeppelin. Ya, Marcelo, ahora te toca. Oye. No sé. Mira, ahora se queda callado. Ya. Le di a vergüenza. Me cambié de instrumento. Atención con esto, porque declaraciones del ministro de Salud, Enrique París, tuvieron consecuencias importantes. La Seremi de Salud de la región de Magallanes presentó su renuncia luego que el titular del MinSal llamara la atención de las autoridades sanitarias de esa zona del país ante el aumento de la tasa de incidencia. Si te vienen a contar cositas malas de mí, no me vayas a acosar. Diles que yo no fui. Yo no fui. Diles que yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. Perdón. Me dejé llevar por la pasión del momento, ¿eh? Atención con esto, porque niña de 9 años herida en un ataque incendiario en la Araucanía fue intervenida y se encuentra estable. El hecho ocurrió en la ruta que une Coyipulli y Angol la madrugada del sábado. El gobierno presentó una querella y el presidente Piñera aseguró que se trató de un grupo de terroristas que atacó a una familia. No, esto no, por favor. No, pero vamos con respeto, ¿eh? Tenía que decirlo. Oye, y a propósito del hecho anterior que les acabo de contar, camioneros anuncian movilizaciones para este jueves tras este nuevo ataque en la Araucanía. Piden avanzar en 13 leyes que están en el Congreso. La Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile señaló que iniciará una paralización a las 0 horas de este día si es que no se acogen sus demandas. Muévelo. ¡Ay, qué rico! Muévelo. Estupendo. Muévelo. ¡Ay, qué rico! Estéreo. Y con esto termino. Mami. Con esto termino. Medios internacionales aseguran que Kim Jong-un estaría en estado de coma. Filtraciones internas hablan de un estado de coma que mantiene en riesgo su vida, pero aún esta no ha terminado. Además, se afirma que su hermana menor tomaría posesión de su cargo progresivamente. Tomaría. Takati, pom, pim, pom, pom, piki, tiki, tunginko. Oh, she, ni, ho, ni, ki, ni, ho, ni, Es una canción que le enseñan a los niños en Corea del Norte. De cuna. Oshin. De cuna. Oshin. Oshin. Cuídate, Oshin. Es así, Marcelo. Oshin era una niña. Sí, pues hay que cuidarla. ¿Conoces a Oshin? No. ¿Cuál era? Ya, filo. Marcelo. Terminé, Marcelo. Por si acaso, terminé. Ah. Terminaron entonces. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Mateo. Quiero comentarles una noticia que va a causarle profunda emoción a un montón de gente. Recordar y en particular a nuestra queridísima Hola, Carla. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Por qué? Según un estudio del sociólogo el Yakim Kieslev de la Universidad de Hebrea de Israel. ¿De Hebrea? Hebrea. De Hebrea de Israel. Ya. Dice que el futuro es de los solteros. De los solteros. La soltería es el estado civil del futuro. Dice que varios estudios llega a la conclusión de que el futuro va a estar comandado por los solteros, gente que quiere más privacidad en su vida. También otra razón es importante es el estatus de las mujeres en la sociedad, que ya no necesitan de hombres que las provean, sino que son autosuficientes, son independientes, se las pueden arreglar solas, y desde esta perspectiva no ambicionan ni presionan por el matrimonio. Si resulta así, si no, bien también. Eso sí, Carlita. Así que, ojo. Es así. Aquí te lo digo, aquí te lo digo, aquí te lo niego. El futuro es soltero y femenino. Sin compromiso. Soltero. Sin compromiso. Oye, pero no andáis con el vestido de novia en la cartera. Eso se terminó completamente. Se acabó ese fenómeno. Se acabó. Ahora, sin embargo, como siempre, las cosas tienen una doble faz. Otro estudio revela que las parejas estables tienen menos probabilidades de morir de forma prematura. Un estudio, esto es en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, llega a la conclusión de que las parejas más estables y felices tienen menos probabilidades de morir de manera prematura. Son más sanas. Dice que... Y que dice el secreto... Y esto, Alone again, solo otra vez. Pero una no cosa de romance es, solo. Pero es gente que estuvo acompañada y está solo. Y ahora está sola. Sí, pero había otra canción para esta, nano. Bonita canción. Había otra canción bonita para la de la pareja. Vamos, pasemos a la siguiente. Mira esta. La pareja perfecta, mira esta. Cáchate. El vibrato, ¿eh? ¡Au, au, au, au! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Es muy bonita esta canción. A mí me gusta. Corazón. No hay tiempo que perder. Amor. Escucha bien tu corazón. Es muy bonita, es muy buena esta canción. Confirmado, a Marcelo le gusta Pablo Herrera. Hoy éramos compañeros de curso, éramos muy amigos. Está viejito Pablo Herrera. Pero era mayor que tú, ¿no? No, la misma. Ya, pero la es verdad que Pablo Herrera es rockero en realidad y no es romántico. No, eso es mentira. Dilo, no, le gusta el jazz, pero no, sus primeras canciones cuando recién estaba en el colegio eran así, iguales. Aquí se nota que le gusta el jazz, se ve. Estaba metido dentro al principio del canto nuevo, esa generación que... La canción nueva. Como Alberto Plaza, ¿no? Que le gustaba Silvio Rodríguez. Que se sepa. Sí, pues fue a Alberto Plaza fue a Buenos Aires a ver el primer concierto de Milanés y Silvio. De ahora, Milanesa. Cante. Oye, bueno, la pareja perfecta. Paréntesis. En mi generación, esta canción se le cambió la letra. ¿Cómo era? No, no se puede reproducir a esta hora ni para mal. Para mal. Sí, tenía otra letra. La gente le cambió la letra. El desafío de la canción eufemística. Llega a ver, cámbiale las palabras para que entendamos. ¿Qué parte cambia? ¿Qué parte se cambia? El coro. ¿Ya? En vez de, y tú me dices que cambie, era como, y tú me dices que vaya al baño. Que calle. Ah, que vaya al Marcelo. Baño. Marcelo, no hay eufemismo, no, y perdió el concurso. Y que no, ¿por qué? Porque Marcelo dijo cague. Sí, pues, se fue todo esto al carajo. Tiren la cadena, se fue. Gracias. No ya. Fueron capaces los dos de sostener un eufemismo. No, yo sí. Marco también lo dijo. Pero también, no, también pues lo dijiste. Yo sentencié el hecho. El distinto. Pero lo dijiste. Me pone en otra posición dentro del tablero. ¿Eh? Sí. Yo solo dije, Marcelo, que la persona quería ir al baño y no había. Y me faltó la segunda parte y no había confort. Ah, eso era. Y tú me dices que. ¡No, Marcelo! Y no hay papel en el baño, ¿así? No hay confort. Conducente. Conducente. Bueno, es importante esta parte, ¿eh? La gente vibra con este tipo de cosas. Marcelo, ¿me estabas contando? Te invitamos a conocer y ahí seguir los canales de YouTube y Spotify de Banchile Inversiones, en donde vas a encontrar comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios, porque donde compras importa. Visa. Dicen que un diseño nunca antes visto llegó a la ciudad. No es un nuevo edificio ni tampoco una nueva estatua en un museo. Es The All New Toyota CHR Híbrido. Diseño y estilo pensados para sorprenderte. Descúbrelo en www.toyota.cl/CHR. Bueno, nos vamos a la pausa y volvemos con una entrevista de Fuste. A la vuelta, más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Toyota, Chilena Consolidada y Banco BCI. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de tarjetas BCI Visa y AFP Cuprum. Es hora de disfrutar la vida. 8 de la mañana. Podemos salir adelante todos juntos. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara en una serie de reportajes de Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Hola Sigi, dime, ¿cómo obtener mis certificados de AFP? Fácil, paso 1. Entra a afpmodelo.cl o descarga la app. 2. Ingresa a tu cuenta. 3. Selecciona el certificado que necesites y descárgalo. ¿Te queda claro, humano? Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Veamos si esto te mueve. Si te mueve una idea, movámonos para hacerla realidad. Y si te mueve un negocio, movámonos para hacerlo crecer. Si te mueve hacerlo todo más simple, hagámoslo más simple. Pero no dejemos de movernos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. Sigamos avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. No es una pasarela de moda, pero se robará todas las miradas. No es un submarino, pero su tecnología te sorprenderá. Tampoco es un rockstar, pero te encantará como suena. All New Toyota CHR, un híbrido como nunca lo has visto. Motor 1.8 con gran performance y menor consumo de combustible. Conectividad Apple CarPlay y Android Auto. No dejes de conocerlo. Atracción made in Toyota. Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Ya está tarde, pasó el programa. Pero qué se nos fue el programa. Lo que estamos, sí, como, mira, ya son las 8:03, prometen lluvia hoy día en la noche, Marcelo, hay que decirlo. Desde sí, sí, sí, y mañana especialmente, mañana hay una lluvia más importante en la tarde. Exacto, bueno, ¿estamos hoy, o no estamos? ¿Cómo es que no, estamos, nos perdemos contando? Una situación sin... Irregular, ¿ah? Irregular. Irregular, no sabemos. No, es una entrevista. Ah. Ahí está. Entonces, no sabemos. Ahora quedamos en una situación irregular. Está. Se vuelve, está. Está. Está. Bueno, estamos preocupados por las fases del coronavirus. Sobre todo porque, claro, estamos en estas fases de desconfinamiento. Y uno dice, ¿cómo va la cosa, no? Porque uno mira para afuera y las cuestiones solo empeoran. Estamos en un callejón, Marcelo, ¿ah? Bueno, y el otro día hablábamos acá con el subsecretario de redes asistenciales que nos mostraba resultados alentadores desde el punto de vista del ministerio. El colegio médico ha tenido su propia voz en esta pandemia y estamos en contacto con José Miguel Bernucci, que es secretario general del Colegio Médico, para que nos dé su visión. ¿Cómo está, José Miguel? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, a ver, a partir del fin de semana nos gustaría que nos hiciera su propio panel, reflexión, comunicación de cómo encuentra el Colegio Médico que va la evolución de la pandemia en Chile. Mira, nosotros creemos que estamos en una situación de suspenso, de mucha cautela y en general de mucho cuidado. La verdad que tenemos un comportamiento disímil a nivel nacional. Esto ha sido así desde el inicio de la pandemia y se ha remarcado en los últimos días, en la última semana. Tenemos regiones que van hacia arriba, tenemos regiones que van hacia abajo. Entonces, la verdad que hay que tener mucho cuidado con analizar los números generales, porque esto de los promedios, ¿no es cierto?, nos puede llevar de repente a sacar conclusiones un poco equivocadas y erróneas. Entonces, la verdad que hay que tener mucho cuidado. A nosotros nos preocupa más que todo los seguros que debemos tener para justamente no estar en la situación que estuvimos a mediados de junio o a principios de julio. Ahora, pero se ve en eso, estamos hablando con José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico, algunos indicadores como que son clave, ¿no? Por ejemplo, esto que en la trazabilidad haya aumentado la cantidad de asintomáticos, ¿no? Y eso ya se pone un poco más compleja la situación, porque hay gente que no, a veces no sabe que está enferma. Sí, no, mira, lo que pasa es que justamente usted ha dado en el clavo finalmente con el tema, porque justamente esto se reduce, claro, lo vamos a cambiar al subsecretario. Acepto el cargo. Esto se reduce justamente al tema de trazabilidad. Sin trazabilidad, con la trazabilidad que tenemos actualmente, la verdad que este seguro que yo nombraba se nos va a la espalda, digamos, y no... Y la posibilidad que tengamos un rebrote es mucho mayor con que si tuviéramos una trazabilidad que están dando. Anoche tuvimos, por ejemplo, información de que la Seremi de Magallanes habría renunciado. Cuando uno va a ver los números de Magallanes, ella decía que estábamos con un 100% de trazabilidad en su zona. Sin embargo, cuando uno va a disgregar los números, esta trazabilidad no habría superado el 30%. Cuando uno, por ejemplo, va a ver la trazabilidad que hay en Estación Central, que es, la trazabilidad es una condición sine qua non para poder hacer el avance de cadena de transición, y uno va a ver la cantidad de contactos que se están encontrando en Estación Central, se estaban encontrando 0.94 contactos por cada caso, lo cual la OMS recomienda sobre 10, y en Australia, que es un ejemplo exitoso, se ubican alrededor de 30. Entonces, la verdad que estamos muy pobres todavía. Y como digo, en este tema es el único seguro que nos va a permitir no tener un aumento exponencial de casos. Claro. Sin embargo, cuando hablábamos con el subsecretario y le preguntábamos por la trazabilidad, él se mostraba bastante conforme. ¿Usted piensa, y el Colegio Médico piensa, de que el gobierno está un poco satisfecho con algo que no es suficiente? Lo que pasa es que acá nosotros se lo hemos dicho, y en realidad aquí no hay para qué autoengañarse, ¿eh? Eso es como cuando uno copiaba la prueba, ¿no es cierto?, y después decía, tengo siete, entonces aquí no hay que autoengañarse, porque trazabilidad no es cualquier cosa, digamos, ya, trazabilidad no es decir, hice 100.000 exámenes y le entregué los 100.000 exámenes y por lo tengo 100.000 trazados. La trazabilidad significa que yo, a la persona que presenta síntomas o que yo tengo sospecha que pudiera estar enferma, tengo que ubicarla antes de 48 horas. Lo que el gobierno no está diciendo con trazabilidad es que si a la persona que le toman un examen y ese examen se lo entregan a los 5 días y le dicen, usted está enfermo, esa persona lo están dictando como trazabilidad, pero eso no es trazabilidad. Trazabilidad es detectar a una persona en las primeras 48 horas desde que yo sospecho que está enfermo. Una vez que yo la ubico, tengo que saber si esa persona puede hacer aislamiento en su casa y no va a contagiar a nadie más, o si no puede hacer aislamiento en su casa, tengo que derivarlo a una residencia sanitaria o eventualmente incluso ya se está planteando hospitalizarlo derechamente, que justamente para romper la cadena. No, y eso no se está haciendo. Claro, y paralelamente a eso, aparte tengo que ubicar la mayor cantidad de contactos que tuvo esa persona en los 4 días previos a iniciar la trazabilidad, a iniciar, digamos, el contacto que tuvo con el sistema de salud. Y ese número de contactos va a determinar finalmente, entre mayor cantidad yo detecte de personas, las tome y las lleve a un aislamiento para saber si va a desarrollar o no la enfermedad, y si es que la desarrolla, la va a desarrollar aislado y no en el modo comunitario, es la única forma que tenemos de romper la cadena de contagio. Y eso no está aconteciendo, o por lo menos no está aconteciendo de la forma en que nuestras autoridades nos está refiriendo. Entonces la verdad que aquí no vale la pena autoengañarse, y eso es lo que nosotros le hemos planteado a la autoridad. ¿Y la recepción cómo ha sido? Bueno, yo creo que ahí han habido algunas diferencias, y esa diferencia, ojo, yo lo que sí hay que reconocer es que se ha ido mejorando. Desde, en el fondo, reconocer casi un 100% de trazabilidad, ya sabemos zonas como, por ejemplo, Magallanes, que no está superando el 30%, por ejemplo, como te decía yo, esta información de Estación Central, que están ubicando a 0,94 contactos por cada caso. Entonces la verdad que por lo menos la información se ha ido transparentando, y yo creo que por lo menos desde ahí ya tenemos el diagnóstico en conjunto que la situación referente a trazabilidad no es buena y que por lo tanto tenemos un espacio muy grande para mejorar. Es que se dice también dentro de la, digamos, pongámoslo así, la investigación periodística, de que hay una tensión entre dos fuerzas dentro del ministerio, ¿no? Como entre la gente que está a cargo como de la administración y la gente que tiene que ver con la gente que está en la primera línea, digamos, ¿no? ¿Se ve una tensión entre distintos estamentos del Ministerio de Salud? Bueno, sí, efectivamente. Nosotros como colegio médico, hoy esta directiva le ha tocado lidiar con 4 ministros de salud. Yo creo que eso es digamos, han habido muy pocos dirigentes, por lo menos, que han tenido esa situación. Fue la ministra Castillo, que fueron los últimos meses del gobierno de la presidenta Bachelet, y los 3 ministros... Santelice, Mañalich y París. Entonces, la verdad que, lamentablemente, el Ministerio de Salud, que en general y en la historia sanitaria del país, de Chile, y esto me refiero desde hace varias décadas atrás, la verdad que institucionalmente era una repartición que era bastante firme, bastante dura, principalmente porque a pesar de los cambios de ministros y subsecretarios, generalmente habían equipos que se mantenían durante muchos años trabajando y tenían el know-how de cómo funcionaba, digamos, todo este tema, que no es tan fácil de entender de buena primera. Y lamentablemente, desde ya hace varias administraciones, y que no tiene que ver exclusivamente con el presidente Piñera, pero desde ya varias administraciones, institucionalmente el ministerio se ha ido debilitando muy fuertemente, se ha ido mucha gente que era muy valiosa y que tenía mucha expertise y experiencia en los temas sanitarios, y que finalmente ha quedado muy debilitado, y parte de esa debilidad se viene a demostrar lamentablemente ahora con la pandemia y justamente estos enfrentamientos, estas guerrillas internas, que en las cuales nosotros también hemos sido testigos de forma oficial y no oficial, se están demostrando ahora. José Miguel, bueno, estamos preguntando hoy día en nuestra encuesta sobre las responsabilidades de esto. Usted, recién nos comentabas lo de la trazabilidad, que es una responsabilidad directamente de la autoridad, pero también preguntamos por las responsabilidades de los propios ciudadanos. ¿Cómo estamos en eso? ¿Quién es el más culpable de que esto no lo podamos controlar? No sé si es tan sano buscar el más culpable, digamos. Apuntemos con el dedo, José Miguel, apuntemos con el dedo. Está bien. No. mira, la verdad es que aquí hay que entender que la salud son fenómenos colectivos, ¿ya? Los manejos sanitarios, sobre todo los manejos de pandemia, no es una sumatoria de acciones individuales y que si todos los individuos actúan igual, yo voy a poder manejar la pandemia. Efectivamente, la responsabilidad individual tiene un lugar aquí, pero los manejos sanitarios y la salud como un fenómeno poblacional y colectivo, efectivamente tiene una directriz, y esa directriz cae en los entes rectores, disculpe que me ponga medio académico, digamos, pero cae en los entes rectores que hacen esas decisiones en salud. Y en general, esto responde a fenómenos poblacionales, y como tal, aquí las autoridades y las personas que les tocan administrar los sistemas de salud tienen una responsabilidad mayor, sobre todo en tiempos de pandemia, conociendo e interpretando el fenómeno de salud, el fenómeno sanitario, como un fenómeno poblacional colectivo y no como la suma agregada de acciones individuales. Entonces, efectivamente, si las personas se comportan de tal o cual forma, efectivamente hay un espacio para la responsabilidad individual. Por supuesto que ahí están, ¿no es cierto?, los juicios sanitarios, está, digamos, los carabineros que te va a ir a detener, etcétera, o los militares, lo que quiera. Pero efectivamente, yo como autoridad tengo que entender de que mis acciones como autoridad o mis decisiones como autoridad van a tener una incidencia en el comportamiento individual de las personas. Y en ese sentido, efectivamente, por ejemplo, este tema del molchino, liberar el molchino sin ningún tipo de control, y veíamos en las imágenes como un guardia con un aspersor rociado de alcohol gel a una masa de gente que entraba. Efectivamente, uno no puede ir con el dedo apuntando a cada una de esas personas, porque efectivamente, si yo como autoridad no preveo eso, y aparte de no preverlo, no tomo acciones activas para evitar que eso ocurra, efectivamente la responsabilidad no es de esas 1.500 personas, sino de la autoridad que permitió que se abriera y que no se tomó ningún resguardo para evitar esas aglomeraciones. No sé si fui lo suficientemente claro. Sí, perfecto. Profe, estoy anotando que y en ese, y en ese sentido sería razonable entonces que la autoridad decida no hacer el plebiscito porque se va a aglomerar mucha gente. Por ejemplo, ese podría ser un tipo de decisión. Ahora, la autoridad tiene que también tener claro que las decisiones activas y las decisiones pasivas, o las positivas y las negativas, tienen ciertas acciones. Ahora, lo que nosotros hemos planteado como colegio, en ese sentido, es que, a diferencia de lo que sucedía en marzo, cuando no teníamos idea que iba a pasar hacia adelante, hoy en día, con la experiencia acumulada de 22 procesos eleccionarios a nivel mundial, con el tema de que si sabemos que si controlamos bien la pandemia ahora, más los ciertos resguardos sanitarios que están comprobados que sirven, efectivamente tomar acciones ahora activas y tomar acciones sanitarias el día del plebiscito nos va a permitir por lo menos tener un acto eleccionario dentro de ciertas condiciones que nos va a permitir aumentar los contagios tal como lo ha hecho con la política pública comparada. Ya, ahora los próximos meses, hemos visto que estamos en este periodo como de paso y un montón de cosas. ¿Hasta cuándo crees que va a durar esta cosa gradual para que tengamos alguna sensación de normalidad aparente, al menos? Mira, lo que pasa es que lo que han dicho todos los expertos y lo que se ha visto en la experiencia mundial es que sin trazabilidad, o con una trazabilidad a la chilena, o una trazabilidad ahí a la Mahoma, ¿no? Vamos a estar con estos fenómenos de apertura y cierre de forma progresiva. Vimos la semana pasada como 5 comunas salieron, 7 comunas se cerraron, y vamos a estar, digamos, con estos fenómenos probablemente de forma continua hasta que haya una vacuna. Estamos hablando de un año y medio más, por lo menos, ¿ya? Sin trazabilidad. Con la trazabilidad, lo que podemos hacer, lo que probablemente va a pasar es que vamos a tener una progresión de avance con focos, los cuales se pueden contener muy rápidamente, pero todo esto en el contexto de aprender a vivir con el coronavirus. Y es justamente ese también es el tema del plebiscito. Nosotros vamos a tener un año y medio, a lo menos un año y medio más de de coronavirus en el mundo, y lo que han dicho muchos países es que finalmente tú no puedes suspender, por ejemplo, los actos eleccionarios por el coronavirus, porque finalmente no podemos nosotros suspender el plebiscito, alcalde, gobernadores, elecciones presidenciales. Presidencial, claro. Exactamente. Entonces, el tema es que las autoridades, y no solamente en Chile, sino en el mundo, tienen que tomar acciones activas que ya sabemos que sirven, que van orientadas a controlar, digamos, estos temas y que para que podamos desarrollar la vida, digamos, por lo menos, entre comillas, lo más cercano posible, entregándole cierto margen de seguridad a las personas, que eso finalmente es lo que se busca. Perfecto. Muchas muy gracias bien, por este contacto. Que esté muy bien, José Miguel. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Era José Miguel Bennucci, secretario general del Colegio Médico. Y nos vamos a una canción. A una canción italiana. Una canción italiana. Bennucci. Avanti popolo, bandera rosa. ¿Qué es esto? Oh, me gusta. On the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short. No time for fussing and fighting, my friend. Hey, I have always thought that it's a crime. So I will ask you once again. Hey, try to see things my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Work it out with me, baby. Work it out with me, baby. Trust in my way. Only time will tell if I'm right or I am wrong. Why is it your way? There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can fight. En el éxito ahí, de los Beatles, Sí, los Beatles y la interpretación de Stevie Wonder, que esta vez salió por el lugar correcto. Te cuento una noticia, o sea, un dato. Un dato. Esta fue la canción de campaña We Can Work It Out de Bill Clinton. Mira qué 90. Curioso. Sí. Mira qué curioso. Para que y sepa, los Beatles no dijeron nada, calla ahí. Lo autorizaron. No, oye, Trump que anda robando canciones. ¿Y por qué otro dato? En esta mirada como baja, así, ¿no? Hola, ¿cómo esto te por va? ¿Ahí está todo bien? Porque los amores en pandemia, este es un los amor amones. Violento. Los amores. No, lávate. Amores incompletos. No es malo. Estoy pronunciando lo mejor que puedo. No, pero es bueno esto eso es porque... que sea jamones incompletos. Pero... Este es un amor incompleto que es producto de la pandemia. Una brasileña y un alemán se casaron por videoconferencia y no se han conocido nunca en persona. Se conocieron a través de una videollamada por un amigo que los contactó y terminaron casándose. ¿Puede haber futuro en este amor incompleto? Muy difícil. Muy difícil. Es una reflexión que estamos haciendo hasta ahora. Oye, se tomen de las manos y abren el libro en la página 22 y cantemos. Y cantemos todos juntos. Oye, que está abajo este hombre. Es que este es un amor incompleto, muy difícil esto. Es muy difícil. Vamos a la siguiente. ¿Hay una siguiente canción, Narito? Que no me acuerdo hasta dónde había. Perfecto. Vamos a seguir pegando con el piso. Este es un señor que se llama... Hola, Miguel, Philip Whitcomb. ¿Ya? Tiene 54 años y su historia es la siguiente. Dice que él creció con un padre que se llama Patrick Whitcomb, que era ex agente secreto del servicio británico. Y dice que un día lo llamó a su casa en Mallorca, en Madrid, donde vivía retirado, y le dice: bueno, Philip, quiero mostrarte tu certificado de nacimiento. Y los nombres de sus padres eran María Luisa Sendoya y el nombre de su padre, afírmate, era Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¡No! Pablo Escobar era su padre. Su padre. Y este señor, entonces, Philip Whitcomb acaba de escribir un libro que se llama Firstborn, el hijo de Escobar, Roberto Sendoya Escobar, no sé por qué se puso el apellido de la madre primero. Sí, y él asegura, si te llamáis entonces, Pablo Escobar, tenéis que poner otro nombre, ¿no? Papi. Claro, entonces ahora se llama Roberto Sendoya Escobar y según él, ¿ya?, tiene en su poder una información en clave de un tesoro escondido, pero todavía no ha podido descifrar cuál es el secreto del tesoro. Serán mañana. No va a durar 30 segundos. Y por eso la canción del Creo en Ti, porque el tipo dice que el libro que acaba de salir, bueno, es muy bueno, que todo el mundo lo compre, y que sería perfecto para una precuela de la serie sobre Escobar. O sea, que en el fondo llenarse de lucas. Exacto, todo es por dinero, el vil y sucio. Esta es la canción de Narcos, Sí, po. Y él tiene entonces este secreto del botín escondido de Pablo Escobar, que no lo ha podido descifrar. Mira, ahora, tú le ves la foto y es igual, Es igual. Sí, pero eso que fue criado por un agente de inteligencia. Británico, sí. Suena raro eso, así como el hijo de James Bond, weón. Ya esto lo van a hacer película, así como en 20 segundos, Marcelo, es muy heavy esto. Oye, y esto también da para investigación y película. Encuentran la explicación biológica al mal olor en las axilas. Y por eso Smell Like Teen Spirit. Sebo, que esa época es muy hedionda. huele al espíritu adolescente. Perfecto. Preguntas que todo el mundo se ha hecho. ¿Por qué comiste mucha cebolla? ¿Por qué tomaste poca agua? ¿Por qué es hereditario? Muchas preguntas en torno al mal olor en la axila, porque hay gente que tiene más que otra. Y ahora lo han descubierto. La gente se denomina cebollita. La gente cebollita. Sí. Según científicos, la unión de unas enzimas con bacterias específicas en la zona es la responsable de la explosión de olores desagradables que aparece con el sudor. En la zona. La Universidad de Nueva York publicó esta investigación. Dice que lo más curioso es que esta respuesta forma parte de nuestro registro corporal desde hace millones de años. Es parte del olor propio que forma parte de la comunicación de los seres humanos desde que partieron su socialización. Es una enzima que está identificada y que estuvo presente mucho antes de la aparición del Homo sapiens, pero al tener identificada la enzima es más fácil neutralizarla. Y ¿a ti te molesta la enzima, Marcelo? ¿Te molesta? Mira, yo tiendo a variar, ¿no? A veces con enzima, a veces sin enzima. ¿Tú? Ay, Marcelo, sabía que lo iba a llevar para allá. Y no sé qué decir ahora, estoy ruborizado, tal vez en una... A mí me gusta

8:32 minutos, casi 9 grados en Santiago, 74% de humedad relativa del aire, Marecilo. Y la pandemia ha traído tantos problemas y va a seguirlos produciendo, y es por eso que mucha gente está preocupada, y no solo preocupada, sino, como dicen, ocupada. Es Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile y Fundación Vivienda, quien conversa con nosotros a continuación. ¿Cómo está, Sebastián? Muy buenos días. Bien, muy bien. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Mira, aquí estamos, bien, echándole para adelante, tratando de salir de esto. Los números en términos de la situación en que va a vivir Chile los próximos años son todos preocupantes. Solo como dato, estaba leyendo recién de que 100.000 inmigrantes perdieron su trabajo durante el último tiempo, y probablemente mucho del trabajo que Techo venía haciendo hace tiempo como que retrocedió 20 lugares. La cantidad de campamentos que han nacido en estos últimos meses es impresionante. ¿Está preocupado, esperanzado? ¿Cuál es tu sensación prioritaria en este momento, Sebastián? La sensación prioritaria, mira, qué difícil, porque una mezcla obviamente de sensaciones, pero en primer lugar, agarrando lo que tú decís, Marcelo, yo creo que lo que ha pasado fue finalmente levantar un velo que había, que la crisis lo levantó, pero que era lo que había en el fondo era una altísima vulnerabilidad en todo sentido, y eso llevó finalmente a que familias que tenían, por ejemplo, empleos muy informales, ingresos precarios, que estaban arrendando muchas veces en condiciones de arrendo informal, y que muchas veces era abusivo, finalmente ahora se vieron sin la posibilidad porque perdieron el trabajo y se fueron muchas veces a ir a un campamento o a ir aún más hacinados. Y es un poco lo que está pasando, vale decir, antes el problema sigue existiendo. Entonces, por ese lado, mucha preocupación. Sin embargo, hay un elemento que me parece súper interesante destacar, y es que, tal vez, no sé por el nivel de la crisis que estamos viviendo, pero se ha visto, y es lo que nosotros percibimos desde Techo fundamentalmente, un renacer, de alguna manera, de organizaciones comunitarias, por el nivel tal vez de necesidad que está existiendo, y muchas veces abandono de las instituciones en los barrios, en los campamentos, en las villas de nuestras principales ciudades, y eso ha llevado, por ejemplo, a organizarse en las que ya hemos visto tantas veces, estas ollas comunes, cocinas comunitarias, y lo que hay ahí me parece súper interesante. Yo creo que hay que acercarse a lo que está sucediendo, a ese esfuerzo de solidaridad que se está viviendo localmente. Porque ahí están surgiendo dirigentes, liderazgos, que a mi juicio son de alguna manera los que también tienen que mostrarnos hacia dónde tiene que ir este Chile, que está como con unos dolores profundos así de parto en todos los sentidos, pues sociales, medioambientales, sanitarios, económicos, pero creo que ahí tenemos que poner fuertemente el ojo. Ustedes han sacado una campaña nueva que se llama Piso Firme, en donde hay un corto, ¿no?, que está circulando, donde aparece Amparo Noguera, Daniel Muñoz, reflejando y reconociendo la historia de una de las dirigentes sociales que junto a Techo logró una vivienda definitiva. Porque estás hablando de los dirigentes, ¿no? ¿Tú crees que, y esta renovación de la dirigencia, ¿tú crees que eso de alguna manera reaviva el estallido social? ¿Cómo se engancha con lo que viene para adelante? ¿Es un trabajo o es gente que no está esperando ya más soluciones y tiene que actuar? Bueno, el corto al cual tú haces alusión, Marco, no sé si ya lo han comentado ahí en la radio, pero para contarle a todos los que están escuchando. Cuéntale, por favor. Nosotros efectivamente el fin de semana publicamos ya un cortometraje que dura aproximadamente unos 7 minutos, que se llama Piso Firme, como bien tú dices, y que es una historia basada en hechos reales, ¿ya?, que cuenta la historia de una comunidad, su dirigente, finalmente, que está tratando de buscar un terreno donde construir su barrio, y es una comunidad, un campamento. Y esto está muy basado en hechos reales de muchos campamentos, de muchos comités de vivienda a lo largo de Chile, pero nos fijamos particularmente en el caso del campamento La Isla, en Maipú. Sus dirigentes, muy representados en Pamela, que en el fondo la dirigente de dicho campamento, que terminó siendo el proyecto Flor del Valle, que se inauguró el año pasado, a fines del año pasado, con 104 viviendas para familias que vivían en condiciones de campamento y en condiciones de allegamiento. Y esa historia es bien potente, porque entre medio tiene todo un episodio fuerte de discriminación, donde ellos tenían todo para finalmente hacerse propietarios de un terreno y por distintos motivos el Consejo Municipal rechazó esa opción, finalmente se dio vuelta y consiguieron su casa. Entonces muestra con bastante claridad y con bastante buena producción, a mi juicio, con muy buenos actores, como tú mencionabas, con Lamparo Noguera, con Daniel Muñoz, muestra finalmente esta muchas veces camino tortuoso por el que pasan muchísimos dirigentes y comisiones de vivienda durante más de 10 años para poder conseguir finalmente un barrio. Y eso es lo que está pasando en muchas situaciones hoy día en Chile. Y agarrando lo que tú mencionas, a mi juicio, lo que está sucediendo detrás, y tal vez uno de los principales desafíos que tenemos hoy día en el país, está asociado con la profunda, tremenda desconfianza que hay, y desconfianza también en las instituciones, no solamente desconfianza a veces en el otro. Todos nuestros indicadores de cohesión social, si uno los empieza a analizar punto por punto, muestra que están en niveles bajísimos en comparación con lo que teníamos antes o en comparación con otros países. Y en eso creo que hay un desafío muy importante de poder rescatar el rol que los dirigentes tienen, los dirigentes más comunitarios, tanto a raíz de la crisis social que se vivió en octubre del año pasado como a raíz de la crisis sanitaria, el rol que esos dirigentes tienen de poder comenzar a reconstruir de alguna manera el tejido social, la confianza y con ello también reformar las instituciones que hay en nuestro país. Porque gran parte del problema es que hay una sensación de abandono, lo hemos conversado en otro momento, yo le llamo la triple A, un abandono, una angustia, un abuso que está muy fuerte en las comunidades, y la forma de poder darlo vuelta es fundamentalmente acercando a las instituciones, acercando a los servicios al territorio, que lo vean mucho más presente, que trabajen en conjunto con las organizaciones comunitarias, y de esa manera empezar también a reformar, a readaptar, a reconstruir la confianza. Yo creo que eso me parece que es uno de los objetivos más prioritarios, porque ¿qué es lo que pasa? Para terminar el punto, es que con esta sensación de abandono, con esta sensación de angustia, la sensación de angustia es que no tengo salida, el abandono es que estoy solo ante eso. Y más encima, la de abuso es que hay otros que pueden hacer lo que quieran. Ante eso, lo que está sucediendo es que se sienten totalmente, quedan las comunidades, sobre todo las comunidades que están más segregadas, los campamentos, las villas, muchos barrios en nuestras ciudades, quedan totalmente a la deriva. Entonces quedan abiertas para que exista otro tipo de institucionalidad, muchas veces los prestamistas, las pandillas, el arriendo abusivo, que sucede cuando de alguna manera no hay normas, finalmente, ni instituciones que están protegiendo a aquellos que no pueden muchas veces valerse por sí mismos solamente porque no tienen los recursos o las redes, etcétera. Y eso es lo que hay que recomponer. Y ahí está surgiendo un movimiento de organización comunitaria que me parece súper importante rescatar, como el caso de Pamela en la historia de ese campamento, pero que hoy día está pasando prácticamente en todos los barrios, en todos los campamentos, a raíz de los desafíos que se están enfrentando en el terreno ante esta urgencia, ante estas angustias, como les mencionaba anteriormente. ¿Y la función de Techo en este escenario y esta campaña tiene que ver con eso, de hacer un llamado a los dirigentes, que se reúnan, que se avancen, que se junten las autoridades? ¿Cuál es lo que es? Mira, nuestra primera función, la más importante, es tratar de ayudar, digamos, a esos dirigentes, a esas comunidades, y ayudar de las distintas maneras. Para eso creamos una campaña, que es la campaña Chile Comparte. Yo recuerdo perfecto, hace aproximadamente 5 meses conversamos nosotros tres. Y ahora habría sido, 24 horas antes de que hubiéramos lanzado la campaña. Si uno revisa desde ese momento hasta hoy día, es impresionante. Hemos logrado, llegar a más de 65.000 personas con ayuda alimenticia, más de 25.000 pacientes atendidos en operativos de atención primaria para que no colapsen los consultorios. Y todo eso ha sido coordinado siempre con los dirigentes. Y asimismo, hoy día estamos en una campaña con mucha fuerza que se llama Chile Comparte Vivienda. Y esa campaña Chile Comparte Vivienda consiste en ir en la ayuda, en la camilla en materia de vivienda, es decir, llevar viviendas de emergencia, ahora ya, a familias que están viviendo en condiciones de hacinamiento, en condiciones de campamento, que la necesitan urgentemente para de alguna manera poder pasar, como te digo, en esa camilla, con esa emergencia, este periodo más fuerte de cuarentena, de contagio. Así que a todos los que están escuchando, y si ustedes pueden promoverlo, les pido que se puedan meter a Chile Comparte 2020.cl, ahí podrán ver la campaña Chile Comparte Vivienda, y están las formas de poder aportar para que una vivienda de emergencia llegue rápidamente a una familia que hoy día la está necesitando en condiciones de hacinamiento o de campamento. A su vez, estamos trabajando, como bien tú decías, Marcelo, con cocinas comunitarias. Estamos apoyando hoy día más de 100 cocinas comunitarias, ollas comunes, a lo largo de todo Chile. Y eso implica un trabajo con las comunidades de ir en ayuda de la emergencia alimenticia actual, pero lo que está detrás de eso, y con mucha fuerza, es apoyar a la organización comunitaria. Lo que viene hacia el nuevo Chile, hablamos en el fondo del periodo más post-pandemia, en este periodo que se está hablando de reactivación, va a ser clave que se construya con ellos, clave. Y debiéramos aprovechar todas las lucas que se van a poner para poder hacer esta reactivación económica que tanto se habla, para que efectivamente estas no sean solamente medidas de reactivación económica, sino que sea una reactivación económica con un foco fuertemente social. Vale decir que quienes se vean principalmente beneficiados con los efectos de esa reactivación sean justamente las comunidades que han estado constantemente más vulnerables en las últimas décadas. Ahí se ve, Sebastián, lo que estabas hablando antes, ¿no? Como en este proyecto que aparece en el corto piso firme, gente que tuvo que esperar 20 años, 10 años para una solución. Y ahora vemos, por ejemplo, que hay algunas herramientas como los subsidios de arriendo, que no se llenan los cupos. ¿Cuál es la conexión entre el Estado, las herramientas que pone y esta necesidad que se vuelve cada vez más dramática? Sí, mira, lamentablemente nosotros tenemos, y esto no es responsabilidad ni de un ministro específico, en el fondo tampoco de un solo gobierno, pero tenemos una política habitacional que está fuertemente anclada en un principio, que es el subsidio de la demanda, ¿ya? Y lo que busca básicamente es poner toda la carga, de alguna manera, en esa demanda. O sea, la gente se tiene que organizar, tiene que buscar un terreno, tiene que averiguar dónde poder aplicar esto. Y hoy día nos hace muchísima falta justamente poder potenciar también con fuerza la oferta, que de alguna manera se aproxime a esa demanda. Para que ustedes hagan una idea, lo que tú mencionabas, el subsidio de arriendo tenía solamente un 35%, un 40% de aplicabilidad. Vale decir, se lo ganaban 100 personas, o no se lo ganaban, sino que se lo adjudicaban 100 personas, pero de esas 100, solamente 40 finalmente lo podían implementar, por distintos motivos. O porque no les alcanzaba para efectivamente arrendar algo, o porque muchas veces finalmente no cumplían con los requisitos de un contrato más formal que pudiera plantear, certificar una renta para poder copagar ese subsidio, etcétera. Entonces, uno de los grandes acuerdos, te diría, transversales, nosotros hace, como te he dicho, Fundación Vivienda, hace más o menos un mes y medio, montamos una comisión ya de expertos de distintas índole, académico de la Chile, de la Católica, ex ministro y subsecretario, otras organizaciones de la sociedad civil, y justamente uno de los principales acuerdos que ha habido es la importancia de poner un pilar de arriendo con mucha más fuerza, con mucha más variabilidad, con más diversidad también, arriendo de emergencia, arriendo que puede ser social, trabajar en la administración, a veces de edificio, en el fondo de unidades de arriendo, pero que esa administración no sea únicamente para empresas con fines de lucro, sino que pueda ser también administrada por el sector, que los municipios se comprometan en ese proceso de arriendo, que hay un pilar de arriendo muchísimo más fuerte. Hoy día en Chile, nuestra política habitacional está prácticamente basada en la opción de acceder a una vivienda definitiva, ¿ya? Y esa vivienda definitiva está basada también en un par de subsidios que a veces son muy engorrosos para las familias más vulnerables o que presentan muchas barreras, sean económicas, administrativas y de otro tipo, para poder acceder. Por eso hay casos como el de este cortometraje de Pisos Firmes, que fue una comunidad que vivió durante 20 años en un campamento y que estuvo durante 10 años persiguiendo con un comité de vivienda el acceso a un lugar donde vivir finalmente. En su comuna, que era la comuna de Maipú. Y esas cosas tenemos que tratar de cortarlas. El arriendo puede ser una medida. Y hay otros elementos, ¿eh?, que da para una conversación más grande de respecto a la política habitacional. Por ejemplo, como te mencionaba, que se metan otros actores. Los municipios tienen mucho que decir, particular esa demanda, y hoy día tienen un rol poco protagónico en nuestra política habitacional. Las organizaciones del tercer sector para poder administrar, por ejemplo, arriendo. La gente que se va a campamento, para que ustedes hagan una idea, ¿ya?, viene fundamentalmente de tres lugares. Vivía hacinado. Estamos hablando de 1.900.000 personas que están viviendo en condiciones de hacinamiento, y de ahí vienen las familias que se van a campamento. Vivían antes arrendando, en su gran mayoría arriendo informal, estamos hablando de más de 300.000 familias hoy día en Chile que están arrendando y que gastan cerca del 50% de su ingreso en arriendo. Y esas familias pierden un trabajo y se ven totalmente fuera de una vivienda. O vienen de viviendas de muy mala materialidad, muy precaria, muchas veces en barrios muy segregados. Entonces, finalmente, si nosotros no trabajamos por regeneración urbana, si nosotros no trabajamos por dar mayor importancia al arriendo social para que esas familias no tengan que irse una vez que pierden el trabajo, ¿ya? Y si nosotros damos mayor relevancia al acceso finalmente a la vivienda, tú vas a ir bajando la cantidad de familias que hoy día se están, nosotros decimos, campamentizando, que se están yendo a vivir a campamento, que es una cifra que ha venido subiendo desde el 2011 a la fecha. El último catastro eran más de 47.000 familias, pero en el último año hemos visto un aumento intenso justamente de esas familias DAL, fundamentalmente de crisis económica. Bueno, o sea, felicitaciones por el corte. Sí, felicitaciones, muchas gracias. Y vamos que se puede. No, muchas gracias a ustedes por la conversa nuevamente, así que estaremos ahí en contacto cualquier cosa. Gracias. Un abrazo grande, chao. Chao. Vamos con una canción de esperanza entonces. A ver, vamos, piso firme. Esta sí que es buena, Marcelo. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money. A whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money. To do it right, child. It's gonna take. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. And this time I know it's real. The feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set. Take time, a lot of precious time. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, ¿eh? San Bartolomé. Hoy día nos dice San Bartolomé, Bartolomé de las Casas. Bartolomé, no conozco Bartolomé, yo. Bartolomeu. Bartolo. Bartolo. Bartolo. Sí, po. Oye, la Carleta nos dice de que hoy es el día de los lomitos. ¿Del lomito Malta? Sí. ¿Lo escuchan? Hoy día es el día del lomito. Sí, perfecto. Sí, el día del lomito. Oye, y un dato importante, un día como hoy, de 1961, que no está aquí, pues lo voy a decir, falleció Guaso, el caballo que mantiene el récord mundial de salto alto. Era del medio salto, ¿eh? Un salto gigantesco y que falleció ahí en Quillota. El señor Larraguibel. Tú sabes que lo dejaron pastar a que falleciera, andaba libre por la vida después de lo que había conseguido. Aburrido. No saltaba aburrido. Nada. Aburrido. Claro. ¿Cuándo me la llevará a saltar de nuevo? Decía. Oye, uno de los. Un fallecimiento de fin de semana, se murió Sir Ken Robinson, un educador inglés famoso por varios libros, entre ellos Cómo las escuelas matan la creatividad, que fue un superventa, un tipo que estuvo en Chile y dio un par de charlas acá en Santiago. Es un tipo magnífico, la verdad, una gran pérdida. Un tipo con unos libros maravillosos sobre la educación en el mundo. Así que, una pena. Le mandamos un saludo a la familia Robinson, que golpeó tu experiencia. Está de cumpleaños de Amel Altit y Manuel José Osandón. Mira cómo los une el destino. Y Paulo Coelho. Un saludo a Cecilia Boloco, ¿eh? ¿Y qué más? Está y Augusto Schuster, cantante, galán. Galán, ahí está. Y pelado. Y pelado ahora, ¿eh? Se le fue la gente del estadio. Sí, heavy. Heavy metal. A ver, en la agenda, Marcelo. Bueno, allá está, ya es a las 7 de la mañana, ¿eh? Así como 7:15, 7:30, 7:45, una que se levantaron temprano. O sea, hubo. Ya como hubo. Pero, atentos. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandro, a las 9:45, se reúne con el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit. ¡Ja! ¡Qué bueno! Realiza visita integrada al servicio de salud. Están muy ocupados, Isamit. Sí. Van a estar ahí haciendo visita a centros de salud. Muy bien. ¿Qué más, Marcelo? Estoy viendo otras cosas interesantes. Alessandri le llega una carta a las 11:30 en el marco del proceso de elecciones del 25 de octubre para que establezcan locales de votación en el Parque O'Higgins, en la Estación Mapocho y en el Instituto Nacional. Ah, no es malo, ¿eh? Lugares abiertos. No es malo, ¿eh? Es buena idea. Sí, pues. Ahora, si en el Parque O'Higgins se ponen mesas así en todos lados, quiere decir que se puede hacer Lollapalooza. Se voló el voto. Se puede hacerlo a la palusa de la misma forma. Ah, mira, con cabinas cerradas, sí. Y todos votando por el artista que más le gusta. Exactamente. Mira, no es malo, ¿eh? Vamos a ver si resulta. Pero tenés que ir de un escenario a otro y tener. Te va a echar una cabina con rueda. Y finalmente queda el vocalista de los Red Hot Chili Peppers en la comisión constituyente. Mira. Mira. ¿Eh? Y Miguel Bosé, ahí lo pueden nombrar. Constituyente. Perfecto, Miguel Bosé se me ocurre por decir algo, no va a Lollapalooza, obviamente. El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, encabeza la sesión semanal de la Mesa Nacional de Agua. Así que ahí van a estar. Porque, oye, te doy un datito que lo acabo de leer y es muy curioso. Agua es el agua, pero agüita es la agüita. Mira, para que cuando lo tengan que escribir, así es. Lo dice la RAE. Déjate la agüita tranquila. Deja el agua tranquila. ¿Eso? Claro. Yeah. Eso. Igual se sabía de antes. Hierve la agüita para tomar un tecito. El agua. Carleta, hierve la agüita para tomar un tecito. Y es porque cuando las palabras. Hierve el agua para tomar un té. Cuando las palabras terminan en A. Pero están acentuadas en una primera letra A. La mara estaba. El. Sarana. El cámara. El cámara. O no. La cámara. No, pues ¿tipo? Cuando está. La primera letra es una A acentuada, es el. Amar. El amar. Agua. La amar. No lleva. Amara será, Amara. Amara. La Amara. Ala, a la mana, a la machacha. Amara, Sabana. Bueno. Ok, ¿verdad? Vamos a revisar nuestra encuesta del día de hoy. Preguntando sobre quién es responsable, Marcelo, de la situación, que nos disminuyan. Mira, Reguleque, 650 votos. Ah, como día lunes. ¿De quién es la culpa de que en los últimos días no disminuyan los contagiados y fallecidos del país? El 7,6% dice que no hay mucho que hacer, que van a... es lo que hay. El 24% dice que es culpa de todos, de todos los chilenos. El 30% dice que es del gobierno. Y el 38,4% es de gente irresponsable. ¡Oh! Ahí estamos apuntando con el dedo a la gente que sale ahora a la calle y se contagia. Es la clásica dicotomía, como yo me cuido, pero ellos no se cuidan. Gente irresponsable, yo soy responsable. Individualmente no califica. Sí, pues la Carla estaba comentando en Twitter, lo estaba viendo y estoy de acuerdo, de que cada vez más uno escucha gente que dice, no, igual nos juntamos con unos amigos, un asadito. Como que la cosa empieza a relajarse. Me invitaron a mí a un asado el viernes de la noche y dije que no. ¿Cómo se les ocurría? Así, pero si no comís carne. Dijeron, mira, si hay distancia social. Que ver. No tenés ni idea si no comís carne. No, fíjate, sí, que yo he visto, no voy a dar nombres, pero he visto mesa de club de almuerzos, no, familiares, sin ya, mascarilla, claro, sin distanciamiento social. Entonces no, y te digo que hay algo que es como, saquémonos la mascarilla porque nos queremos mucho. Yo he visto casi eso. Oye, ¿sabéis qué? Déjame, saquémonos la mascarilla y abracémonos, como si fuera el cariño matar al bicho. Es muy curioso esto. Pero bueno, ¿quién es uno para criticarlo? Que, ¿eh? Es que además uno tiende al abrazo. Y al besuqueo. Y toda la cuestión. Sí, pero es muy